La linterna. La radio convertida en caja de Pandora. La linterna. La linterna. Persiguiendo preguntas. La linterna mágica. Valentín Moreno pertenece a la comunidad Com Toba de Derqui. Lo fui a visitar para que me cuente cómo es su vida, su cultura y sus experiencias. Todo esto porque es el Día de la Tierra. Don Moreno llega a Buenos Aires al Hotel de Inmigrantes hasta que consigue una casita en Dock Sud donde quedarse. A partir de ahí, el ser toba significa y dignifica, ya que se muda a Ciudadela, a una comunidad toba en el 73. Era una vivienda que le habían prometido y, por suerte, el gobierno cumplió. Pero los problemas no tardaron en llegar. Lamentablemente los tiempos cambiaron y el ser humilde que es Valentín aún hoy no encuentra respuestas a ciertas actitudes. Y después a los pocos momentos entraron como 500 y pico de gente intrusa ahí en Ciudadela, gente que no lo conocemos. Ahí empezó la joda, ¿no? ¿Sí? ¿Se armó? Sí, se armó. Y bueno, estuve ahí y bueno, yo seguía trabajando en el puerto y después, cuando fue el 82, me dieron de baja, cuando estaban los militares, me dieron de baja y bueno, tenía que conseguir otro trabajo por acá en Olivos, tenía un patrón que se llama Viare, ¿no? Y ese me quedé como casero y aparte de eso era un jardinero, ¿no? Después de los 4 años que estuve con él, ya no tenía más trabajo, me vine a Ciudadela mismo y me ocupé así como barrendero nomás en ese lugar. Y abandoné otra vez ese trabajo porque casi me agarraron los que siempre hacen macana, ¿no? Los chicos, ¿no? Que andan con revólver y todo eso, ¿no? Me amenazaron como 3-4 veces ahí y no tenía otra cosa que abandonar, ¿no? Y así, ¿no? Sin nada, sin causa, pero como jodiendo, no, pero por ahí una vez, la última vez cuando estuve esperando a un amigo que trabajaba junto conmigo, estaba en el primer piso, y yo estaba sentado en donde está el lugar. Después vino uno en todo encapuchado, ¿no? Me puso acá al costado una escopeta cortada, creo que no. Me puso acá al costado, ¿no? Así, ¿no? Y no lo conozco porque estaba encapuchado, ¿no? Y dice, ¿qué está haciendo acá? Y dice, no, le estoy esperando a un compañero que está allá arriba. Y, no, porque justo estaban robándose al costado de un kiosco, ¿no? Y bueno, me gritó el otro muchacho, dice, no lo toques, dice, porque es mi amigo, dice, yo tampoco no lo conozco porque está todo encapuchado, ¿no? Y ahí no tenía otro remedio que, bueno, tengo que abandonar el trabajo, ¿no? Y ahí cuando dejé de trabajar en el comercio en Ciudadela de Valendero, me ocupé otra vez de ser como artesano. El tiempo pasa, la historia avanza, los chicos y vecinos curiosean qué hago ahí, miran el grabador, saben desde que entré que yo no pertenezco a ese lugar. Soy un intruso. Claro que no soy como aquellos que invadieron la comunidad de Ciudadela, pero eso lo sé yo, y no ellos. Sin embargo, veo que son de confiar en el otro, al menos Moreno así lo expresa. Quizá la confianza sea el mecanismo de su camino. Confiando, ha llegado a estar donde está y desde la artesanía, desde aquello que su cultura le dio y que alguna vez compré. los vínculos comenzaron a encontrarse. Porque la artesanía siempre se hacía por allá en el Chaco, ya cuando estaba en el Chaco. La mujer se ocupaba mucho de eso, de cuestión de artesanía, hacían canastas, hacían un montón de cosas, ¿no?, que vienen al pueblo, ¿no?, para vender, ¿no? ¿Y cómo llega acá? Y a través de ¿cómo es?, el trabajo de artesanía. Yo no sé si usted lo conoce, a la chica que se llama Cristina, que es la antropóloga que vive por acá, en Miguelete, creo que es. Y esa era que una vez me fui a la casa de ella y tenía un poquito de artesanía, ¿no?, en el bosque, ¿no? Me estaba mirando y vio algo ahí y dice: Moreno, ¿qué estás llevando? Y no, es la artesanía que vengo. Mirá, qué lindo. ¿Por qué no vamos la casa, donde está con la escuela donde está mi hijo? Y yo dije: vamos. Y ahí me presentó una directora de esa escuela y estaba mostrando y me gustó. Y me dijo: véngase para el día lunes, traiga todo lo que usted tiene. Vine el lunes con mi esposa, que ella apareció también. Fuimos y nos atendieron bien. Los chicos venían armados, las mesas, todo eso. Y la hija, que era más menor, era bebé todavía, ¿no es cierto? Venía las nenitas, ¿no?, la abrazaba, ¿no? Me acompañó bien todo ese día, ¿no? Mientras mi señor vendía la artesanía, yo me iba para arriba para como es, así como ahora me están preguntando cómo es la costumbre de los indios, ¿no? Me ocupaba en cada aula, ¿no? Y así como los conocí en el colegio, también se conocieron entre ellos. Valentín se encontró un día con Clemente, otro Toba. Compartieron sus raíces, sus vivencias, y tomaron una decisión, muy acertada, por cierto, ya que vi con mis propios ojos la comunidad que entre ellos habían logrado. ¿De dónde viene? Porque parece que he visto que trajiste algo, un montón de cosas, ¿no? Yo dije: no, estoy veniendo. Ah, mirá qué lindo. Y ahí me hizo sentar ahí y me decía a mí: Moreno, ¿qué le parece si nosotros hacemos una pequeña cooperativa? Y yo le dije: bueno, está bien, si usted hace esa cooperativa, bueno, yo lo puedo estar a la par de ustedes, ¿no? Ustedes hacen, ¿no? Yo me pongo a la par de ustedes, ¿no? Y se hizo la cooperativa. Pero mientras eso, yo tenía un amigo, un concejal por acá en la municipalidad que está por acá en la Plaza de Mayo, ¿no? Sí. Ahí tenía un amigo, un concejal, ¿no? Y lo llevé a Clemente, su chito, y después había otro más, éramos 3, 4, ¿no? Me presenté y bueno, y ahí estuvieron conversando, y dice: bueno, si ustedes trabajan eso, ya ustedes tienen como 400 escuelas abiertas para ustedes. Así fue. Y bueno, hasta que llegamos, por ejemplo, a nuestra tradición, nuestra costumbre, como es el pionaco, todo eso, ¿no? El médico, ¿no es cierto?, la espiritualidad, todo eso, hasta que después se llega hasta la religiosidad. Y ahí empezamos a hablar de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y la última palabra que es sobre todo es el amor, ¿no? ¿No? Y bueno, ahí parece que ya no hay más cosas que decir. Entonces, parece que llegó hasta el oído del arzobispado de Guarachino, cuando todavía vivía, ¿no? Ahí donde se hizo una entrevista, ¿no?, donde nos dieron este terreno, ¿no? Así nació el internado, ¿no?, a través de la artesanía y todo eso, ¿no? Y eso es bueno, ¿no? Eso es bueno porque es una conversación que ya se comparte, ¿no? Sí. ¿Cuál es la...? Porque a veces nosotros decimos que tenemos mucha equivocación, ¿no es cierto? Pero eso no es nada, porque toda la gente se puede equivocar, ¿no es cierto? Por supuesto. Sí. Y fue así. A mí me gustaba porque fue como intercambio de palabras. Y es bueno, ¿no? Hasta que la definición de todo eso es que se hizo algo, ¿no? Mm. Y claro que se pudo hacer algo. Eran esas casas, esa comunidad, era su logro. Ese lugar que comenzó a formarse en 1995, cuando el obispado de Morón donó esas tierras en las que habitan con el objeto de reparar la memoria histórica. Un barrio que surge gracias a sus integrantes, entre ellos Valentín Moreno. Éramos 14 artesanos. Después de ahí, cuando nos dio este terreno, dice, no, el terreno es grande, tenemos que buscar más gente, ¿no? Y se agregó más gente. ¿Y ahora cuántos son? Se agregó de los 14 y llegó hasta los 32 familias. Y ahí se quedó. ¿En 32? Para 32 familias. Ahí se quedó. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. En el ejido, en medio de mis oídos, lisiadas filas de pensamientos se han decidido a celebrar sus diferencias, pues no entienden el afán de ser todos iguales. Quisiera cantar, quisiera florecer con mis propias semillas. Ya no quiero sembrar y solo cosechar flores de color de la mentira. Bloque, las culturas que se van perdiendo, la modificación de la lengua y la discriminación.